Ida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Informativo Voces Nuestras, queremos conocer mejor a nuestra audiencia y premiar su sintonía. Si usted nos escucha todos los viernes aquí en Radio Actual, le invitamos a participar en la rifa de un teléfono celular Samsung Galaxy S3 Mini. Llámenos ahora mismo al 22 22 2323, deje sus datos personales y participe. Fecha del sorteo, viernes 22 de agosto. Anímese a participar. Recuerde, 22 22 2323. Una invitación del informativo Voces Nuestras. Vida Cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual, 107.1 FM. El fútbol es alegría y unión. Disfrutemos esta fiesta sin violencia. Cuidemos a nuestros seres queridos y a las personas que nos rodean. Este es un mensaje de Voces Nuestras y esta emisora. Paz, reina en Costa Rica, paz. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras. Vida Cotidiana, otro día con la gente. Hola, hola, muy buenas tardes. Pues aquí estamos una vez más, un jueves más con ustedes. Un poquito tarde esta vez, tuve que pegar un carrerón. Pero bueno, por dicha ya estamos acá y agradezco muchísimo la sintonía de quienes nos están escuchando. Y agradezco también a las compañeras que nos van a acompañar esta tarde en Vida Cotidiana, que son Sadie Salas, ella es de la colectiva Por el Derecho a Decidir, y Erika Muñoz, que es una chica joven de un colectivo que se llama Senderos, es una organización de migrantes, ¿verdad?, que ya tiene varios años de haberse constituido acá en el país. Muy bienvenidas, compañeras. Muchas gracias, Sandra, y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias y un gusto. Bueno, pues hoy, jueves 14 de agosto, estamos en vísperas del Día de las Madres, ¿verdad? Es un día muy celebrado en nuestro país, en las familias, ¿verdad? Y también es un tema que da pie para que los programas de televisión y los programas de radio se empiece a hablar de cuál es el papel de las mamás, ¿verdad? Las madres, pues que sí tienen un papel muy fuerte en las familias y en nuestra sociedad, ¿verdad? Pero también sabemos que en esta sociedad esto es utilizado desde un punto de vista comercial, entonces resulta que nos vemos atiborradas, ¿verdad?, y atiborrados de publicidad. Por ejemplo, el comercio pues aprovecha esta celebración para aumentar sus ventas, ¿verdad?, y entonces la publicidad y muchos de los mensajes que nos llegan por todos lados son mensajes de ¿qué le vamos a regalar a la mamá, verdad? ¿Qué objeto o qué producto, qué mercancía le vamos a llevar a nuestras madres? Pero bueno, el día de hoy, acá en Vida Cotidiana, queremos abordar el tema de la maternidad desde otro punto de vista, ¿verdad? No desde los regalos, no desde el consumo, sino más bien desde un punto de vista de la decisión que tomamos, creo que la mayoría de mujeres, o tal vez no es ni siquiera una decisión, sino la realidad a la que nos enfrentamos muchas mujeres, ¿verdad?, de ser madres. Y es un tema quizás sobre el que no hablamos mucho, sino hasta cuando ya pasamos por esa experiencia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, digamos, con las chicas o las mujeres más jóvenes que todavía no han pasado por esa experiencia, ¿verdad? Se preguntarán si quieren ser mamás, si están preparadas, si es lo que conviene, lo que realmente, digamos, si realmente es una decisión pensada o no, ¿verdad? Entonces, bueno, de eso vamos a hablar un poco esta tarde. sabemos que normalmente las familias, pues, se da por sentado de que las mujeres van a llegar a ser mamás, posiblemente que los hombres van a llegar a ser papás también. Pero esa idea creo que es más condicionante, está como más marcada, digámoslo así, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Desde pequeñitas, que nuestros primeros regalos son muñecas. No son los únicos, pero son de los regalos más frecuentes en las familias, ¿verdad? Las mamás y papás que le dan a sus hijas muñequitas. ¿Cuáles mamás y cuáles papás le regalan a sus hijos muñecas? Yo hasta el momento no lo he visto, la verdad. Poquitos. He visto algunos casos de familias donde están los hermanitos que juegan con las muñecas de sus hermanitas, ¿verdad? Eso sí es más frecuente. Pero como que una mamá o un papá le regalen a su hijo una muñequita o un muñequito, eso yo por lo menos no he llegado a verlo. Entonces, bueno, esto lo digo así como a manera de un comentario muy, muy personal, muy mío, ¿verdad? Pero me gustaría saber en el caso de ustedes, Erika y Seidi, qué opinan con respecto a esta decisión, ¿verdad? De si queremos o no queremos ser madres. Y pues yo empezaría por preguntarle a Erika. Erika, vos fuiste mamá por primera vez, ¿tenés un hijo o uno, verdad? Fuiste mamá a los 19 años. Uh-huh. ¿Eso fue una decisión o fue que ya quedaste embarazada y sucedió? Fue como una decisión, ¿verdad? Como de ambos. Porque yo ya lo había hablado con mi, en ese entonces, novio, yo ya lo había hablado con él, habíamos platicado, digamos, del tema. Pero nunca, digamos, nunca dijimos, bueno, está bien, para este mes voy a quedar embarazada. Nunca, pero sí ya lo habíamos, digamos, ya estaba como dentro de nuestros planes. Tal vez no pusimos una fecha, pero sí ya estábamos como, ya habíamos hablado de eso. Pero sí fue como de ambos, ¿verdad? Yo creo que fue de ambos, o sea, parte de yo de no cuidarme y parte de él de no cuidarse. Entonces creo que sí ya había de ambos, ¿verdad? Como planeado y como que querían, pero la decisión clara así de por qué uh-huh. y en qué momento no se había dado. Exacto, no habíamos uh-huh. establecido, digamos, tiempo, lugar, fecha. No, ¿verdad? Vos pero estabas sí todavía en el colegio en uh-huh. ese momento, ¿verdad? Sí. ¿Y eso qué significó desde el punto de vista de digamos, qué significó ese cambio en tu vida cotidiana, ¿verdad? De ir o no ir al colegio. Bueno, no fue como muy duro, ¿verdad? Porque yo ya estaba como por terminar el colegio, entonces yo decidí ponerle como pausa, ¿verdad? Una pausa, aparte que el embarazo, cuando yo me di cuenta, tenía como 3 meses, entonces no me afectó mucho, digamos, dentro del colegio. Pero en sí el embarazo en los estudios no, pero en mi forma de vivir todos los días, tal vez porque me daba mucho, mucho sueño, ¿verdad? Que son síntomas típicos del embarazo, entonces creo que fue más por ahí. Eso, digamos, en los meses de embarazo. Ajá. Pero una vez que nació tu bebé, ¿cómo se llama tu bebé? Día Benjamín. ¿Día? Día Benjamín. Ajá, Día Benjamín. Una vez que nació tu bebé, también ahí hay un cambio en la vida, ¿no? Ah, en claro, los tiempos, sí. En cómo te organizás, uh-huh. incluso en qué proyecciones tenés como persona, como mujer, ¿verdad? Eso, ¿cómo cambió? Creo que nos dio un poco más de tiempo para pensarlo, ¿verdad? Tanto en los estudios, porque yo tenía, digamos, pensado entrar a la universidad este año. Pero yo creo que él tiene apenas 2 años, entonces está como muy pequeño para dejarlo todavía. Entonces sí afecta, digamos, en los tiempos. Para más que todo por el bienestar del bebé, ¿verdad? Para uno decirle, yo por lo menos he pensado hasta el otro año, por lo menos entrar a la universidad para darle un tiempo que él crezca, porque los primeros 5 años, ¿verdad? Son como vitales para ellos. Entonces, pero sí afecta un poco en el tiempo de los estudios, afecta un poco. ¿Y a tu compañero, al padre de Día Benjamín, le afectó en sus estudios? No, porque él ya, digamos, ya él tenía una carrera, entonces uh-huh. ya es como diferente. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, Seidi, bueno, ella es parte de una agrupación que se llama La Colectiva por el Derecho a Decidir. Ustedes trabajan con derechos sexuales y derechos reproductivos, uh-huh. y a menudo a mí me preguntan, bueno, ¿derecho a decidir qué? Ajá. ¿Verdad? Y entonces yo respondo, bueno, a decidir cómo queremos vivir nuestra vida las mujeres. Uh-huh. Porque parece mentira, ¿verdad? Pero no tenemos esa libertad. Durante montones de años no hemos tenido esa libertad. Entonces nosotros trabajamos, bueno, trabajamos mucho el tema del derecho a elegir la maternidad, que la maternidad sea libre, voluntaria, segura, el derecho a elegir no ser mamá también, el derecho a elegir una sexualidad diversa, ¿verdad? Si una mujer quiere vivir de su vida como lesbiana, como bisexual, como transexual, ¿verdad? Entonces son todos esos temas que están como en ese ámbito de cómo quiero vivir mi vida como persona a partir de mi sexualidad y mi reproducción, ¿verdad? Entonces, son como todos estos temas de los que no siempre se hablan, los que nosotras estamos reflexionando y trabajando. Sí, y es que, bueno, derecho a decidir qué pasa con mi cuerpo, ¿verdad? O sea, si quiero hacer cosas que modifiquen mi organismo, digamos, el funcionamiento de mi organismo, pero sobre todo, lo que estás diciendo, ¿qué quiero hacer con mi vida en términos del tiempo que voy a dedicar a tal o cual cosa? En términos de proyecto de vida. De proyecto, ¿verdad? De quiero vida. Quiero vivir mi vida en pareja. Incluso de inversión pareja, económica, ¿verdad? Porque tener hijos e hijas es una inversión. Lindísima, pero es una inversión, ¿verdad? Y hasta dónde eso lo pensamos cuando vamos a tomar esa decisión de ser o no ser algo, mamá. Algo importante, y también lo decía ahora Erika, ¿verdad? Sí, Erika. Lo decía Erika. Ella dijo, yo no me cuidé y él no se cuidó, ¿verdad? Hasta hace muy poco, en realidad, hasta hace 60 años, las mujeres tenemos la posibilidad de cuidarnos. Antes de eso, de ahí para atrás, los miles de años de la humanidad, no, las mujeres no tenían una herramienta en sus manos que les permitiera decidir si querían o no querían ser madres. Estaba mucho al azar, estaba mucho a la frecuencia con la que tuvieran las relaciones sexuales, estaba mucho como a otras cosas de la biología y la fertilidad, pero digamos, una pareja fértil y sana, pues no tenía herramientas para decidir no quiero. Cuando se inventa la píldora anticonceptiva en los años 60, es el momento en el que por primera vez se vuelve una decisión. O sea, una mujer puede decir, no quiero tener hijos ahora, o no quiero tener hijos en los próximos 5 años, o no quiero tener hijos nunca, y quiero tener una vida sexual activa, ¿verdad? Entonces, es hasta ese momento en el que realmente se convierte en una decisión. Entonces, tenemos pocos años de vivir en un mundo donde las mujeres realmente podemos decidir si queremos, teniendo una vida sexual activa, ser mamás o no. Porque ese es un derecho también, tener una sexualidad que sea placentera, o sea, que nos traiga placer y felicidad, ¿verdad? Sin necesariamente que sea una sexualidad pensada solo para tener hijos o hijas, que suena como muy obvio, ¿verdad? Pero en realidad sigue siendo para algunas religiones, por ejemplo, o sigue siendo para algunas culturas, sigue siendo eso un, ¿cómo decirlo? Una condición, ¿verdad? Que tener sexo es porque se va a ser mamá. Y es que si pensamos, ¿verdad? En cuando nosotros nos criamos, en las mujeres que conocemos, ¿verdad? Que no tuvieron hijos, digamos, bueno, las monjas o las mujeres que se retiran como a la vida, ¿verdad? Religiosa, que no tienen sexo, ¿verdad? Entonces están las monjas que por eso no tienen hijos. Y después están las solteronas, ¿verdad? Esta idea como de la mujer triste, la tía que se quedó a vestir santos y a chinear sobrinos, ¿verdad? Que también es una mujer sin pareja, entonces también es una mujer que pobrecita, no tuvo hijos porque pobrecita no tuvo esposo, ¿verdad? Entonces, es muy difícil, todavía tenemos como muy pocos modelos, sobre todo en Costa Rica y en la sociedad latinoamericana, donde tengamos una mujer que, estando sexualmente activa en una relación, ¿verdad?, heterosexual, no tenga hijos, ¿verdad? Entonces, uh-huh, está muy, muy vinculado definitivamente al tema. Bueno, ahora nos decía Erika que ella ya, a su edad de 19 años, ya ella sabía que iba a llegar a ser mamá, uh-huh, ¿verdad? Ya ella lo traía como incorporado en su manera de pensar. Sí. Que no sabía cuándo, entonces no hubo una decisión ahí tan clara de que ya voy a tener hijos, sino que pues quedó embarazada y así sucedió. Eso nos permite, en el caso de Erika, pero como muchos casos que conocemos, incluyéndome a mí misma, nos permite entender de que es que tenemos ahí una forma de pensar ya inculcada, sí, ¿verdad? Como ya automática. Casi que automática. Uh-huh. Bueno, no, vamos a ser mamás porque sí, así la naturaleza lo dice, ¿verdad? Sin embargo, Sadie, y esta es otra de las razones por las cuales le invité a Sadie a venir al programa, Sadie decidió que no iba a ser mamá. Y esa es una decisión poco frecuente. Uh-huh. Así es. Y cuando nos encontramos con mujeres o con parejas que deciden que no van a tener hijos o hijas, pensamos, es que seguro hay algún problema fisiológico por el cual esa pareja no puede tener hijos o esa mujer no pudo tener hijos. Qué torta, ¿verdad? Fue algo, en su organismo, o que no consiguió una pareja. Uh-huh. Pero, ¿qué influye? Y bueno, y también, ¿qué influyó en vos personalmente? Pero, ¿qué influye en esa decisión? Bueno, a mí me pasó, así como pensando en lo largo de la historia, yo creo que primero fue un azar, luego fue una decisión y después ya se ha convertido como en una opción política también, ¿verdad? Un azar porque, bueno, yo empecé a tener relaciones sexuales ya grandecilla, ¿verdad? Estaba como alrededor de los 20 años, ella estaba en la universidad. Y como todo el mundo, creo yo, tristemente en este país, empezamos sin cuidarnos, ¿verdad? Y empezamos así como a la carrera y con sustos, ¿verdad? Y en ese momento no me embaracé. O sea, no sucedió. Ahí estuvo el azar. Yo siempre digo, si me hubiera Pudo haber sucedido. Y si me hubiera embarazado, ahí tendría mi hijo o mi hija, ¿verdad? Pero no sucedió. En el momento en el que yo me llevo el primer susto, ese primer susto que en algún momento todas nos llevamos por lo mismo, yo realmente la paso mal y yo digo, yo no quiero que me pase así, ¿verdad? Yo no quiero que sea un susto, no quiero que sea un motivo de conflicto ni con mi familia, ni con mi pareja, ni con nadie. Y como ya estaba en la universidad y tenía acceso a cierta información, entonces inmediatamente voy y busco cómo empezar, digamos, a planificar, cómo empezar a tomar anticonceptivos. En ese momento se empieza a volver una decisión. Entonces, pues yo me dedico a mis estudios, después ya me gradúo, me dedico como a construir mi vida profesional, ¿verdad? Sigo teniendo pues una vida sexual activa y todo, pero no estaba en ese momento en mis planes. Todavía podía ser una posibilidad, todavía era, sí, más adelante, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Cuando no era un tema así como prioridad en ese momento. No era una prioridad en ese momento. Pero tampoco estaba descartado. Uh-huh. Digamos que en ese momento era mi carrera, era terminar de estudiar y además yo me metí en el movimiento ecologista y en un montón de cosas. Entonces tenía como esas otras prioridades. Luego empiezo a trabajar y me gusta mucho mi trabajo, lo empiezo a disfrutar mucho. Tengo la posibilidad de viajar y me encanta viajar. Entonces tampoco en ese momento era como una prioridad. Hasta que llega un momento por ahí de los 32 años que el reloj biológico hace tic, tic, tic, tic, ¿verdad? Bueno, ¿qué? O sea, más adelante, ¿cuándo? ¿Verdad? Entonces, en ese momento lo empiezo a pensar seriamente. ¿Quiero o no quiero? ¿Quiero? Y si quiero, ¿por qué quiero? ¿Verdad? Y había como una vocecita que decía, es que no quiero, ¿verdad? Pero había toda esta otra presión que decía, bueno, sí, pero es que, y si todas las mujeres lo han hecho, las mujeres dicen que es la experiencia más linda, uh-huh, del mundo, y todas las mujeres dicen que si no me voy a quedar sola. ¿Y esa presión era una presión tuya, interna, o también una presión desde afuera, digamos, de mujeres cercanas, como la mamá? Claro. Es más, en algún momento yo, bueno, ya había llegado a mis 30 y tantos años sin tener sin haberme casado, digamos. Y tenía una tía que me decía, bueno, mijita, vea, a usted ya la dejó el tren, ya usted no se casó, pero tal vez todavía podría tener un hijo y ser un poquito normalita, ¿verdad? Y entonces yo decía, pero es que yo no sé si yo quiero o no quiero. En ese momento también, por ahí, cerca de esa edad, entonces empiezo una relación de pareja con un hombre que ya tenía hijos, ¿verdad? Entonces para él tampoco era como tema. Y sin embargo yo sí me lo preguntaba mucho, me lo tomo con la seriedad como de hacer terapia, de consultarlo con una psicóloga, de empezar a hablar qué es lo que me dice que sí, qué es lo que me dice que no, ¿verdad? Y en ese proceso pues también decido irme a vivir con mi compañero y en un momento, en una conversación, entonces él me dice, bueno, es que si vos querés tener hijos, yo estaría encantado, pero sí me gustaría que fuera pronto. Y entonces esa vocecita mía dijo, ¿qué? ¿Pronto? ¿Pronto cuándo? No. Entonces, en ese momento yo creo que fue donde yo ya dije, no, la verdad es que sigo pensando siempre, más adelante, pero es una forma de que no lo veo en mi vida, nunca fue una prioridad. No, o una fue forma como... de evadir una decisión que se estaba inclinando hacia una... Hacia un no. Uh-huh. Exactamente, ¿verdad? Entonces, pues en ese momento ya como me sentí como muy segura de decir no, la verdad es que nunca ha sido una... En estos últimos años no ha sido una prioridad, no lo es ahora, no... No me mueve, no tiene la fuerza, no tiene como el encanto de decir voy a cambiar mi vida como es ahora para pensar en un embarazo, para pensar en la crianza. Y más bien entonces convencí a mi pareja de que se hiciera la vasectomía y que entonces ya que no... Que ya la decisión era... La decisión fue, concreta, ¿verdad? Y en ese sentido también fue como... fue una decisión como de pareja, en el sentido de que él sí quería tener más hijos, pero bueno, tenía que saber también que si se iba a quedar conmigo, pues no. Y después, con el paso de los años, yo tengo ahorita 40 años, ya pronto voy a cumplir 41, se ha vuelto también una decisión política, en el sentido de que es muy difícil, en serio. Uno recibe muchas presiones de mujeres que, o por un lado, te tienen lástima, ¿verdad? Porque pobrecita, no tuvo hijos, ¿verdad? Y por otro lado, también el asunto de que es rara, ¿verdad? Como algo le pasa. Entonces yo creo que también es importante que las niñas y las muchachas crezcan con otros modelos, no solo la monja, no solo la solterona, sino también una mujer que tiene una vida de pareja, ¿verdad? Y que puede ser plena y realizada. Y puede decidir no tener hijos, ¿verdad? Entonces, que sea también como otro referente. Claro, como otra forma de pensarlo y de analizarlo en lo personal y como sociedad. Bueno, Seidy, con esto de estas puntos de vista más políticos, vamos a regresar ahorita, en un ratito, de cuáles son esas influencias que hay en la decisión de la maternidad, ¿verdad? Pero ahorita vamos a escuchar unos mensajitos que trajimos y una canción muy linda también que tiene que ver con el tema de las mujeres. Vida cotidiana, otro día con la gente. Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar... Corte. No sale eso. Pero... A ver, ¿quién manda aquí? ¿Usted o yo? Ni usted ni yo manda el público, señor. Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Según datos de las Naciones Unidas, un 70% de las mujeres en el mundo declara haber sufrido algún tipo de violencia. A pesar de que hemos conquistado el reconocimiento de nuestros derechos por parte de los estados, las mujeres continuamos viendo amenazada nuestra integridad física y también emocional. A pesar de que nos violan, a pesar de que nos matan, de que nos golpean, que nos explotan, nosotras seguimos de pie llamando la vida. Creen que por ser negra tienes que prostituirte. Por ser mujer no tiene las facultades de cumplir las labores que también puede cumplir el hombre. Maltrato y abuso. Negra, vete a tu país. Este no es el mundo que queremos para nosotras mismas ni para las personas que vienen de camino. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Desde los feminismos populares nacen experiencias y propuestas contra todas estas violencias. La voz de las mujeres se levanta para decir que la violencia que hay que erradicar no es una sola. No es una sola. Colores diversos para nuestras luchas. Feminismos populares de nuestra América Latina. Por los derechos de todos y todas. vida cotidiana. Forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual, 107.1 FM. Vida cotidiana, otro día con la gente. Bueno, seguimos acá con ustedes y gracias por acompañarnos. También invitamos, si alguien nos quiere llamar al 2222-2323, pues hoy sí vamos a estar atendiendo llamadas, pues, si alguien nos quiere dar su opinión respecto a esto que estamos hablando, que es la decisión de la maternidad. Nos acompañan, decíamos al inicio del programa, Erika Muñoz, de a Joven Activa en Senderos, una organización de familias migrantes, uh-huh. Y Seidy Salas, compañera de la colectiva Por el Derecho a Decidir. Y bueno, estábamos justamente hablando de cuáles son todas esas influencias que tenemos las mujeres para tomar esa decisión, y si en realidad es una decisión tan pensada o no. Erika, vos hiciste un documental, ¿no? Hiciste uh-huh. un trabajo, un video sobre embarazo adolescente, uh-huh. y con eso, bueno, algunas consultas, ¿verdad?, a chicas jóvenes. ¿Crees que sea una decisión tan pensada, esto de ser mamá o no ser mamá? En realidad, las mujeres, sobre todo pensando en chicas más jóvenes, se detienen a pensar, porque información hay, ¿verdad? Uh-huh. Sabemos, información en el colegio, bueno, que sea buena o mala, ese es otro tema importante, pero hay información en internet, hay, ¿verdad?, entre las amigas y los amigos, todo el tiempo es un tema muy fuerte, ¿verdad?, sobre todo en la adolescencia. ¿Crees que las chicas se detienen a pensarlo o sucede? Creo que las estadísticas no nos están diciendo lo que nos deberían de decir. Primero, cuando yo hice el video, ¿verdad?, alrededor de 15 chicas tenían como dentro de sus planes ser madre. Una chica como de 14 dijo, no, es que yo quiero ser mamá. De 14 dijo, yo quiero ser mamá. Entonces ya uno hablando que no, ¿verdad?, muy joven, que no. Cuando una chica, yo creo que hay de todo, ¿verdad?, deciden y no deciden, pero esta chica decidió ser mamá y ya a los 15 era mamá, ¿verdad? Pero creo que no es falta de información, porque muchas veces se alega de que, ay, es que seguro la mamá no le habló, es que seguro no quiso, ¿verdad? Pero se alega que no haya falta de información, pero sí la hay. Y yo le decía, dentro de nuestro capacitaciones damos, digamos, salud reproductiva. Entonces, cuando hay chicas dentro de nuestra organización que son mamás, digamos, tres de ellas son mamás, y no por falta, o sea, no quedaron embarazadas por falta de información de que métodos anticonceptivos, sino porque simplemente dijeron, voy a ser mamá. Lo pasa es que no pensaron, digamos, las consecuencias a futuro. Digamos, con esta chica de los 14 años, yo me quedé asustada cuando ya ella me dijo, no, es que estoy embarazada, porque realmente, y hay chicas dentro de sus planes de vida que son mamá y ser mamá de menor de edad, digamos. Ella dijo, yo quería ser mamá menor de edad, entonces simplemente, ¿verdad? Pero claro, puede ser una en un millón, ¿verdad? Pero ¿qué crees que, en tu caso, en tu experiencia personal, qué crees que incidió, por ejemplo, para que vos estuvieras ya instalada en tu pensamiento, en tus proyecciones, ¿verdad? Como esa idea de futuro, de decir, no, yo voy a ser mamá. ¿Qué crees que es lo que más influye en esa forma de pensar? Creo que tanto la familia, ¿verdad? Porque yo vengo de una familia bastante grande. Y como les decía ahora, ¿verdad?, que yo, digamos, yo he tenido, que yo le decía a mi esposo, yo he tenido muchas maternidades de cuidar hermanos, primos y primos, y además de que las mujeres siempre estamos como, tal vez no exigidas, pero tal vez obligadas, como mujer que somos, a cuidar a las que acaban de tener un hijo, porque para que vaya aprendiendo cómo se cuida uno cuando acaba de tener un hijo. Entonces, la maternidad, a veces maternidad se cree que solo tengo un hijo y ya tenía una maternidad. No, como les decía, ¿verdad?, yo he tenido diferentes maternidades, de cuidar a una niña de 3 meses hasta los 2 años, que prácticamente ella lo ve a uno como una tía, y tal vez yo soy su prima, ¿verdad? Entonces, pero sí creo que influye un poquito, sí. La familia más que todo. Y no se niega la sociedad, ¿verdad? La sociedad nos influye. Es que se da por sentado, ¿verdad? Uh-huh. No se abre ese espacio familiar para, o incluso en los colegios, para uh-huh. hacerse la pregunta, ¿verdad? Si realmente es un requisito uh-huh. de vida ser mamá o ser papá también. Aquí sí, estamos claro. enfocándolo mucho desde también. El punto de vista uh-huh. de las mujeres, porque bueno, mañana es el Día de la Madre y tal, pero también es una pregunta para los hombres. Sí, y que tiene que ver con la responsabilidad y el compromiso que se asume, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son esas responsabilidades y esos compromisos que se asumen solo con la pregunta? Ni se diga ya cuando se tiene un hijo o una hija. Solo con la pregunta, ¿qué responsabilidad estoy asumiendo al decir, bueno, sí, yo voy a llegar a ser mamá o yo voy a llegar a ser papá? Sadie, y desde el punto de vista que nos planteabas hace un ratito, desde el punto de vista más político, si se quiere, ¿verdad? ¿Por qué razón esa pregunta no se plantea? No se plantea en nuestras familias, no se plantea en los centros educativos. ¿Por qué no se abre esa posibilidad de decidir sí o no? Yo creo, Sandra, yo hoy lo he estado pensando mucho desde la mañana que estaba oyendo radio y programas y todo. Creo que vamos caminando en esa dirección, ajá. ¿verdad? Yo estoy segura que hace no muchos años la celebración del Día de la Madre era solo celebración, era solo regalo y solo fiesta. Ajá. Poco a poco empezamos a problematizar en las dificultades que tienen las mamás, en las madres solteras, en la falta de guarderías. Poco a poco estamos problematizando y hoy en la mañana en un programa habían mujeres hablando de lo duro que es la maternidad. Y antes no se hablaba de eso, ¿verdad? Antes la maternidad era solo bonita, porque una mujer que decía, es que la verdad es que me es difícil, se sentía culpable como por estar hablando mal de sus hijos, ¿verdad? Pero yo creo que cada vez vamos problematizando. Ahora se dice, digamos, bueno, podemos decir, sí, la maternidad es difícil. Tal vez en algún momento llegaremos a decir, la maternidad es opcional. Ajá. Tenemos una llamada, Roy, compañero de estudio. Adelante, ¿quién nos escucha? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Angélica María Quirón. Yo estoy llamando desde Moravia. Ah, muy buenas tardes, Angélica, gracias por llamar. ¿Qué opinas sobre este tema que estamos conversando acá? Bueno, para empezar, muchísimas gracias. Soy mamá y lo considero como un complemento del Día de las Mamás. Pocas veces se escuchan programas como estos donde se habla como derecho, porque yo tengo 47 años y desde que era niña yo decía que no iba a tener hijos, ¿verdad? Fui ajá. creciendo y ya después decía, no, en el mundo hay mucha gente, sería una irresponsabilidad, hay que contribuir con el planeta y no tener más personas. Sin embargo, a la edad de 30 años, como decía una de las compañeras, hay un llamado, ¿verdad? Y a veces los seres humanos no sabemos realmente, por mucha educación que se tenga, ¿verdad? Y mucha formación, a veces no obedece a la razón, ¿verdad? Es una cuestión instintiva, uh-huh. el deseo de tener los hijos. A lo largo de mi vida, pues yo he compartido con otras mujeres quienes dicen que a veces tener los hijos se considera como un atraso porque las mujeres dejamos de ser productivas. Yo creo que independientemente de si las mujeres decidimos embarazarnos o no, ¿verdad? Siempre tenemos que tener claros los objetivos como seres humanos. Uh-huh. Si tenemos un proyecto de vida propio, en el que yo tengo claro la forma en la que yo me puedo realizar como persona, puedo complementarlo con el ser mamá, porque los hijos crecen y los hijos hacen su vida, y nos encontramos personas que ya sus hijos se hicieron grandes y tienen vidas vacías, uh-huh. porque no dejaron de producir, independientemente de si yo soy mamá o no. Tengo un compromiso conmigo misma, ¿verdad? Que aunque yo esté sacando adelante unos hijos, yo tengo que tener claro, tratar de estudiar, tratar de aprender otras cosas, no dejar de sentirme productiva en ningún momento. La educación es muy importante, yo creo, y lo decía con las compañeras, no es cuestión nada más de hablar de salud reproductiva, salud sexual sana. Es decirle a los chicos, ¿verdad?, el compromiso que tienen con su cuerpo, de que ninguna niña se sienta culpable porque se embarazó de manera accidental. Es el hecho de decir que se puede disfrutar de una sexualidad sana sin ponerse en riesgo. Porque cuando yo, digamos, una niña adolescente que se embarazó, siempre pienso, uy Dios, qué bueno que fue solo embarazo, pudo haber sido papiloma, pudo haber sido VIH, o sea, tenemos que hablar en todos los sentidos con los jóvenes, ¿verdad?, sobre la responsabilidad que tienen sobre su propio cuerpo. Así y que es. Los métodos anticonceptivos no solo son para evitar embarazos, sino todas las cosas que no pueden migrar, ¿verdad? Como enfermedades, pero volvemos, es la educación. Claro. Tenemos que abrir más espacios, que haya mayor apertura, que tengamos una buena, un buen programa de educación sexual en las escuelas, que podamos tener esa apertura con los adolescentes. El programa está muy bueno, muchísimas gracias. Gracias, Angélica, por su llamada. Y tenemos otra llamada. Adelante. Sí, hola, buenas tardes, les escuchamos. Bueno, no está entrando la llamada. A ver, nos comentaba Angélica, que nos llamó desde Moravia, que es una decisión de vida, es verdad, es un proyecto de vida que ojalá las personas nos detengamos, no solo en la adolescencia, que es cuando se empiezan. Ah, bueno, aquí tenemos la llamada. Adelante. Hola, buenas tardes, Sandra. Hola, buenas tardes, Carmelía. Bueno, Carmelía Meoño es una amiga que le pedí especialmente que nos llamara, porque ella también, desde su experiencia, desde su vivencia como mujer que adoptó un hijo y que tomó esa decisión, no sé, bueno, no sé a qué edad, Carmelía, pero contanos un poco de tu vivencia. Bueno, Sandra, muchas gracias por darme la oportunidad de participar en un programa tan interesante, porque yo creo que la maternidad es un tema muy importante en nuestra sociedad. Desgraciadamente yo siento que mucha de los conceptos y la imagen que está detrás de la maternidad, por un lado está estereotipado y por otro lado está comercializado, ¿verdad? Y yo siento que la maternidad es un asunto de decisión, de escogencia personal, de proyecto de vida, y es algo realmente muy importante, que hay que pensar, que hay que reflexionar, que hay que evaluar. Yo tengo un hijo de 5 años que se llama Ariel Chavarría, y que él nació de mi corazón, no nació de mi panza, pero nació realmente de mi corazón. Nació mucho antes de que él fuera concebido biológicamente, él estaba en mi corazón, ¿verdad? Realmente fue, yo sentía que yo tenía el deseo y la oportunidad de ser madre, y quise tomar la decisión no de tener un hijo biológico, sino de adoptar, y ha sido una experiencia muy bonita. Yo siento que los hijos realmente todos deberían ser del corazón, ¿verdad? Yo siento que algunas veces no es así, ¿verdad? Hay muchos casos en que no nacen de una decisión, de un sentir, ¿verdad? Y es importante que consideremos esas cosas, las mujeres, ¿verdad? En buena parte de mi historia de vida, yo no quise tener hijos. Yo esta escogencia la hice tardíamente en mi vida. ¿A qué edad? Con los 48 años, ¿verdad? Yo siento que igual debemos escoger. ¿Y qué fue, Carmelía, lo que hizo ese cambio? Perdón, digo, si se puede saber aquí al aire, ¿qué fue lo que hizo, lo que marcó ese cambio? Si antes no, digamos, no ibas a tener hijos y ya habías decidido no tener hijos, ¿qué cambió para que decidieras? Bueno, no era que había decidido no tener hijos en toda mi vida. Había decidido en momentos de mi vida que no quería en ese momento tener hijos, porque quería desarrollarme como persona en otros aspectos. Y realmente hasta que llegué yo al momento en que sentía que una parte importante también de mi vida era compartirlo con un hijo, ¿verdad? Que eso también era parte de ese afecto, de esa necesidad afectiva, de ese deseo, ¿verdad? Y que estaba preparada para hacerlo, ¿verdad? Probablemente antes de ese momento no tal vez lo hubiera podido llevar adelante, como muchas mujeres lo hacen, ¿verdad? Muchas mujeres en este país son campeonas, ¿verdad? Realmente son empresarias increíbles del hogar, ¿verdad? Porque yo digo que hacen de todo y lo logran, ¿verdad? Uh-huh. Desde la economía familiar hasta mantener el hogar, la limpieza y los cuidos de diferentes hijos, ¿verdad? E inclusive a veces hasta la mamá cuidan. Bueno, y lo logran, ¿verdad? Pero yo sentía que sí, yo necesitaba como estar más preparada para la maternidad, ¿verdad? Uh-huh. Y tener más uh-huh. tiempo para ello. Uh-huh. ¿Verdad? Y entonces uh-huh. Carmelía, de lo que nos estás comentando, digamos, a mí me queda todavía como una pregunta ahí de fondo, y es hasta dónde el condicionamiento que hay, que lo hablábamos al inicio del programa, ¿verdad? Ese condicionamiento que tenemos todas las mujeres de que algún día vamos a llegar a ser mamás, o verdad, o que deberíamos, o que sería lo ideal, verdad, que es lo mejor que puede pasar. Ese condicionamiento es el que al final predomina, porque es un condicionamiento que viene de generación en generación, verdad, es una forma de pensar que no es de una mamá a sus hijas y de estas a sus respectivas hijas, se va transmitiendo, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde esa libertad de decidir, ¿verdad? Si es lo que realmente queremos o no. Bueno, ahorita lamentablemente ya Seidy, la compañera que estaba aquí, tenía que salir un poco antes porque tenía una reunión, pero Seidy nos decía, bueno, ella tomó la decisión de no ser mamá, pero es una decisión muy fuerte, ¿verdad? Es una decisión que yo supongo debe costar mucho. Yo opino que tenés toda la razón. La carga social que implica ser mujer y es una marca de inicial de ser madre, ¿verdad? Yo que tengo un hijo hombre, ¿verdad? Me doy cuenta de cómo de una u otra forma la socialización genera ese concepto de masculinidad o feminidad que tenemos, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Y que es difícil sustraerse de eso, ¿verdad? Por ejemplo, si a las niñas les regalamos continuamente muñecas, ¿verdad? Y que uh-huh. y que a esas muñecas hay que darles ahora de tomar chupón, ahora hasta le cambian las mantillas, etcétera, les dando, en mi tiempo solo podíamos darle dormirlas, ¿verdad? Pero entonces sí hay, yo creo que sí hay una carga un social muy fuerte hacia las mujeres, diciéndoles que en el fondo ser mujer tiene que ver con ser madre, ¿verdad? Uh-huh. Como a los hombres, ser hombre es ser el que da sustento material, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Un poco como estereotipados esos. Sí. Es así, imágenes de la masculinidad y sí. feminidad. Yo personalmente, uh-huh. como viví 48 años de mi vida sin tener hijos, te puedo asegurar que esa carga de no tener hijos es una carga social sí. tremenda. A mí sí. me decían, y bueno, ¿y usted cuántos hijos tiene? No tengo hijos. Ay, pobrecita. ¿Verdad? ¿Cuándo? Sí, uno puede ser plena, ¿verdad? Y además, todos los seres humanos podemos tener otros millones de afectos, ¿verdad? Yo tengo 12 sobrinos y a ellos también uh-huh. les di mucho de mi sentimiento de maternidad, que, ¿verdad? Que tenía. Uh-huh. Y también otros afectos, uno no solo madre, sino que es hermana, que es tía, uh-huh, que es hija, ¿verdad? Que es amiga, ¿verdad? Uh-huh, sí. Muchos afectos, y no está centrado, uh-huh, solamente, claro, en el afecto a los hijos, ¿verdad? A los hijos. Bueno, pero en todo caso, yo creo que de tu participación, Carmelía, pues nos queda muy claro de que es una decisión que tiene que estar bien sustentada, ¿verdad? De que hay que poner en la valoración, hay que tomar en cuenta todas estas cosas que nos estás diciendo, ¿verdad? De otras afectividades, de otras formas de realización personal, y también la posibilidad de ser madres, no biológicamente, digamos, no por un parto, no por un embarazo, pero sí porque decidimos compartir con otra personita, ¿verdad? Con otra persona que adoptaríamos como un hijo o una hija, que eso es otra opción lindísima que abre, digamos, todo, también proyectos de vida, nuevos proyectos de vida. Y yo creo que eso también es una opción interesante a valorar. Claro que sí, sobre todo que realmente hay muchos niños, ¿verdad? Y realmente los niños son los hijos de toda la humanidad, ¿verdad? Deberíamos cuidarlos, uh-huh, así a todos y cada uno de ellos, uh-huh, los que están en este mundo ya, viviendo y creciendo. Uh-huh. Bueno, Carmelía, te agradezco muchísimo la llamada. Fue un gusto escucharte acá en Vida Cotidiana. Muchas gracias, uh-huh, Sandra, y qué muy buen programa, te felicito. Gracias, gracias, hasta luego. Bueno, pues seguimos acá en Vida Cotidiana, ya nos quedan pocos minutos y antes de terminar, ¿verdad? Que vamos a terminar ahí con otra canción que quisiera compartirles. Vamos a pedirle a Erika, pues, nada más como una reflexión ya de último momento en el programa con respecto a tu experiencia de ser una mamá joven. ¿Qué podrías comentarle a otras chicas de tu edad, ¿verdad? O más jóvenes incluso, porque, uh-huh, pasaste también por la experiencia de hacer un documental sobre embarazo adolescente. ¿Cuál sería esa reflexión final o esa reflexión principal que podríamos transmitirle a otras mujeres jóvenes? Claro, ¿cómo se llama la muchacha? Sadie. Sí. Sadie, la que estaba con nosotras, y Carmelía, la que acaba de conversarnos por teléfono. Ella decía algo como muy importante, que a veces la sociedad nos dice que ser plenas es tener un hijo. Uh-huh. Yo amo a mi hijo sobre todas las cosas, ¿verdad? Y soy plena con mi hijo, pero tal vez de no tener un hijo, tal vez hay diferentes plenitudes, ¿verdad? Entonces, creo que para las más jóvenes, creo que habría que, ¿verdad? En la entrevista, en el documental, yo les decía a una de las chicas, si tuviera que darle un consejo a alguna de las muchachas, ¿qué sería? Y me decían que no tengan hijos, ¿verdad? Pero realmente que es una decisión y que hay que poner los pros y los contras que toda decisión tiene. Bueno, bien, aquí tengo una lista de derechos sexuales. Yo les recomendaría a las personas que nos escuchan, pues, que busquen un poco más de información de cuáles son esos derechos sexuales y reproductivos. Y uno de esos derechos, entre esta lista larga, es vivir la sexualidad con alegría y sin miedo, sin temor, informándonos bien, conversando, ¿verdad? Conversando sin temor a que sea mal visto, sino todo lo contrario, que es una forma de crecer como personas. Bueno, pues muchísimas gracias a Erika Muñoz también, que nos acompañó, y a Sadie Salas, que se tuvo que ir un poquito antes. En realidad les agradecemos su participación y cerramos el programa con una canción que traemos. A ver, Roy, ¿podemos escuchar la canción? Bueno, está bien, dice Roy que ya se nos agotó el tiempo, así que les damos, les deseamos un fin de semana muy provechoso y una celebración con sus madres, abuelas, hermanas, compañeras de vida, y con sus hijas también. Una celebración muy linda para mañana. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.